Hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón: un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos y a todas. Muy buenas noches. Programa del Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Hoy estamos Sofía y yo nada más. Guille ha tenido un inconveniente sobre el que vamos a hablar en un ratito. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, acá. Sí, tenemos la ausencia estelar de Guille hoy, pero bueno. Sí, es como, ya que vamos a estar hablando de cine, es como la ausencia estelar de Ricardo Darín. ¿Viste que es difícil que, de encontrar. Claro, de ahora en más, las películas en las que no actúa Darín, un amigo mío siempre hacía el mismo chiste. Las películas en las que no actúa Darín deberían ser promocionadas como película con la ausencia estelar de Ricardo Darín. Totalmente, totalmente. El Guille prefirió quedarse viendo el partido de Rosario Central antes que venir a El Motín. Una actitud para nada cuestionable. Para nada cuestionable. Sintió que debía quedarse ahí y ahí se quedó. Está muy bien. Bueno, pero acá estamos nosotros. Acá estamos nosotros dos poniéndole el pecho a las balas. Probablemente se sume en el transcurso del programa. Veremos si con cara larga o con cara corta. ¿Qué vamos a tener hoy, Sofi? Bueno, vamos a estar antes que las noticias. Después de las noticias, digo, vamos a estar con la columna del Tincho. Con las chicas de la Escuela de Danzas que van a estar acá en el Olga el domingo. Nos van a estar contando un poco de qué se va a tratar, lo que van a estar haciendo en el domingo. Vamos a estar hablando un poquito sobre las noticias de la semana. Algunas noticias sobre cine. Vamos a estar entrevistando también a Federico del FESAL, Festival de Cine de América Latina de La Plata. Se va a estar realizando desde mañana. Y vamos a estar escuchando un poco de música, ¿no? Vamos a estar escuchando un poco de música. Bueno, vamos a escuchar un temita, un tema de Morfín, donde el cantante hablaba de que el 9 de noviembre del 99 esperaba encontrarse tomando un vino rosado y comiendo papas fritas con pimienta. Lamentablemente murió 2 meses antes de que esa fecha efectivamente se diera. Se murió en Italia haciendo un show en vivo, pero este es un temazo. Thank you. hacen el amor. Las palabras no hacen el amor. Hacen la ausencia. Hacen la ausencia. Si digo agua, si digo agua, beberé. Si digo pan, si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio de esta noche. Lo que pasa con el alma, lo que pasa con el alma, lo que pasa que no se ve, es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu, lo que pasa con el espíritu. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidad? Ninguna palabra, una palabra es visible. Es visible, una palabra es visible. Ninguna palabra es visible. Es visible. En esta noche, en este mundo. Alejandra Pizarnik, Argentina. Radionauta FM 106.3. Seguimos en Radionauta FM 106.3. ¡Paré! ¿Cómo no? Decí buenas noches, decí cómo están, decí ganamos, perdimos, empatamos, decí algo. 1-1, Central le cuesta todo el tiempo, le cuesta hasta sintonizar Central cuesta. ¿Cómo va Central en la tabla, Guille? Mal. 8 puntos. Si vos querés cambiamos de tema. Sí, dale. Bien. Escuchábamos ahí un audio de una poesía de Alejandra Pizarnik. Le robamos dicho audio al canal Encuentro, como se habrán podido dar cuenta. Bueno, y ese audio es un poquitito en alusión a que se cumplieron 41 años de la muerte de Alejandra Pizarnik, poetisa argentina, que vivió mucho tiempo en Francia, se hizo amiga de Cortázar estando allá. Y que escribió una pila de libros que hoy son como objeto de culto, ¿no? Sí, muchísimas poesías. Quedó pendiente la novela, que era el género en el que se suponía que iba a incursionar Alejandra bueno, antes de morir. Recordemos que tuvo una vida bastante tumultuosa, con varios problemas como depresión, y terminó suicidándose, quitándose de la vida. ¿Problemas de depresión? ¿Comía muchas grasas? No, de depresión. Ah. Iñaki, pero bueno, perdón. Muy recomendado para con todo aquel... respeto en la memoria de Alejandra Pizarnik, una poetisa que yo he leído y que me gusta mucho, pero... Para aquel que no haya leído a Alejandra Pizarnik, se transformó en un símbolo aparte de la femineidad y de cómo vivir la femineidad en determinado momento de la historia también. Sí, además se me hace que es mucho más valorada por nuestra generación y las generaciones que la siguieron que en su época, ¿no? Es una escritora que, no digo pasó desapercibida, pero... También tiene una forma, ¿no? Muy particular. Sí, muy hermética, muy... Recuerdo que hubo un libro de Pizarnik muchísimo tiempo en la portería de Olga y que era de Marco. Era de Marco, de Marquito Teruggi, que si por esas casualidades nos está escuchando vía internet desde Venezuela, le mandamos un abrazo. También... un día como hoy, en el edificio que pertenecía a... ¿A quién es que pertenecía? No recuerdo exactamente, pero bueno, la Lotería Nacional. Eso, yo iba a decir, está bien. En el edificio que pertenecía a la Lotería Nacional se fundaba la Biblioteca Nacional. Me confundí porque en realidad el pasaje de Dardo Rocha... anteriormente era estación de trenes y me hice un mareo ahí con ¿Puede eso. Ser también que haya sido estación de ómnibus? Porque en el libro... ¿El Dardo Rocha? Sí, en el libro de Operación Masacre de Rodolfo Walsh describe cuando él se entera de que hay un fusilado que vive en... ¿Viste donde él jugaba al ajedrez? Sí, jugaba ahí enfrente del círculo de ajedrez. Martín. Decía que fue corriendo hasta... Porque se escuchaban tiros a más no poder... Salió corriendo hasta enfrente, hasta la Plaza de San Martín. Que habían quedado menos... O sea, habían salido 10, por ejemplo. Llegó a la plaza, eran 5. Cuando llegó a la estación de ómnibus, según el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, cruzando la calle, habían quedado 2 o 1, él. Él y su sombra. Él había dicho, digamos, de que la estación de trenes, que era el Lardo Rocha, en la década del 50. 50 sí, sí. Bueno, que era la estación de ómnibus. Y después él vivía dos cuadras sí. por la calle, creo que es 54. 54. Sí, o 55. Dos calles para, digamos, sí. para el oeste. Había comprendido de que nada, que la dictadura de la Revolución Libertadora estaba directamente decidida que a los tiros nadie se pueda sublevar. Sí. Célebre libro de Rodolfo Walsh investigando qué pasó con los fusilados que viven, ¿no? Sí. La cosa es que en el edificio donde estaba la Lotería Nacional en Buenos Aires se fundó la Biblioteca Nacional, obra de Paul Grussac, era el arquitecto. Hoy cumpleaños, entonces, ese nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Vamos a estar escuchando un temita después que tiene que ver con esto, en homenaje a Jorge Luis Borges, que también fue bibliotecario. Fue bibliotecario de la Biblioteca Nacional y era como su ámbito, ¿no? Natural, la Biblioteca Nacional era como su feto. Su útero. Su útero. Él era un feto dentro del. En fin, ¿se entendió lo que quise decir? No. Bueno, y pasemos a las noticias. Estuvimos viendo algunas noticias un poco raras, ¿no? Parece que vieron que en la cumbre de la ONU, que se estuvo llevando a cabo esta semana, estuvo el magnate George Soros. Aquel que se hiciera famoso en Argentina porque en los 90 puso muchos shoppings en Buenos Aires y era como el... Era uno de los grandes capitales, de los dueños de los grandes capitales amigos del menemismo. Y se reunió con Pepe Mujica y lo felicitó al Pepe por lo que estaba haciendo. Vieron esta ley que aprobó el Senado uruguayo de aprobación de la comercialización de la marihuana bajo regla del Estado. Parece que George Soros es uno de los magnates que está pensando en empezar a comercializar la marihuana. Es además accionista de Monsanto. Y un poco en relación a todo esto, el portal eco.net sacó una nota donde da cuenta de los proyectos que tienen tanto Microsoft como Monsanto de empezar a generar semillas de marihuana, empezar a generar un tipo de marihuana para comercializar. Transgénica. Y que sea únicamente reproducible por Monsanto. Exacto. El tema de Monsanto es que tiene este tema de las regalías con las semillas, ¿no? Que, bueno, acá en Argentina no, pero en muchos otros lugares del mundo... Semillas estériles que tienen una generación sola. O sea, nace la planta, muere sin semillas. En realidad, la soja, transgénica de Monsanto, si vos la cosechás, en realidad sí la podés sembrar. Lo que pasa es que los tipos, al tener las regalías sobre... Te cobran como un derecho de autor por esa creación de esa semilla. Lo que pasa es que en Argentina no se lo han reconocido. Pero en otros lugares del mundo, si vos cosechás semillas transgénicas y te las quedás para sembrarlas, te multan. Y las multas son elevadísimas. En Estados Unidos, por ejemplo. Eso... Sí. Quien quiera incursionar más en el tema... ¿Y Microsoft qué quiere con la semilla? Eso iba a decir yo. Me parece que más allá de eso es como las grandes multinacionales... Quiere seguir abriendo ventanitas. Quienes manejan el mundo, que son generalmente los mismos. Cuando uno se pone a ver quién es el dueño de Nestlé, es el mismo dueño de Microsoft, es el mismo dueño de... Es sí. como que manejan el mundo en todas las ramas. Se encargan hoy, que ven que la marihuana deja de ser un negocio en algunos países por la vía legal, se encargan hoy de entrar, digamos. Bueno, ¿cómo puedo hacer para... ganar guita ahora que es legal en este país? Pero vos imagínate, es como Microsoft tiene una forma de software como si fuera básicamente la esencia de la mente de la máquina. Es como uh-huh. que tienen la esencia de la mente humana, hermano. Todo. Y sí, ese es el espíritu de empresa que tienen los muchachos. El software mental. Yo creo que son la famosa sátira de dibujitos animados de Pinky Cerebro no es una sátira, es real. Hay gente que de veras se desvela por la noche pensando elucubrando un pan para mundo, exacto, totalmente. Para ver cómo vamos a hacer dominar Pinky el mundo esta noche. Lo mismo de siempre. Tratar Bien. De conquistar el mundo. Y tenemos otra noticia que tiene que ver con el cine nacional. Vamos a estar hablando después de cine también con los chicos del FESALP. Pero salió una noticia en el portal Marcha que nos interesó bastante porque habla del éxito que han tenido en las últimas semanas las películas argentinas. Son 5 entre las 10 más vistas. Entre las 10 más vistas hay 5 argentinas. Exactamente. ¿Qué son? Guacolda, Séptimo, Metegol y la última, Corazón de León con Franchella. Corazón de León, me río de Franchella. ¿Guacolda lleva más espectadores que Metegol? No, lamentablemente, a mi criterio, la mejor de todas las nombradas es la que va última, pero bueno, parece que... ¿Corazón de León? No, Guacolda. Ajá. No, creo que la mejor lejos es Guacolda. Pero bueno, también ha tenido una muy buena recepción. También está hace menos tiempo en cartelera, así que bueno, por ahí tiene que ver con eso. Hoy escuché en radio que salió seleccionada como la película argentina que va a competir para llegar al Oscar. Es decir, no sé bien cómo es la preselección, pero cada país elige su película para competir a mejor película extranjera y la que va a ir en representación de Argentina es Guacolda. Y tiene trama internacional. Tiene trama internacional, sí. Tiene banca internacional también, ¿no? Bueno, este es uno de los asuntos que analiza la nota, la cantidad de películas argentinas que son realizadas con financiamiento europeo, extranjero, ¿no? Son la famosa coproducción. Lo cierto es que, en cierta medida, es un hecho novedoso esto de que haya 5 películas entre las 10 más vistas, porque en Argentina actualmente se produce muchísimas, pero muchísimas películas, alrededor de 120 por año. Si yo te pido que me digas cuáles fueron las 120 películas argentinas que se estrenaron el año pasado, lo más probable es que no te acuerdes ni de 5. No, no. ni lo intentes. No. Y lo que en este caso pasaría es que las 5 que uno recuerda son las que tienen una banca internacional suficiente como para sostenerlas en cartelera o para tener a Darín entre sus actores principales. Claro. Como Séptimo, por ejemplo. Así que, bueno, igualmente es un hecho relativamente novedoso. Las películas argentinas suelen pasar sin pena ni gloria. Recordemos que todas ellas dependen de la cantidad de público que tengan en las primeras 2 semanas. Si superan cierto estándar de público, pueden permanecer en cartelera. Si no lo superan, son automáticamente dadas de baja y reemplazadas por otras películas. Esto es parte de la nueva ley de cine que se hizo en los 90. Sí, de alguna manera igual... Para sacar un dato que me parece que es bastante, está bueno, son películas con diferentes temáticas, no son solamente películas pochocleras, o por ahí Metegol es una película más apuntada a toda la familia, pero Guacolda o Séptimo, que es más tipo un thriller, o es como que tienen diferentes, son de diferentes géneros, o Corazón de León, que es una comedia romántica. Me parece que eso está bueno, que la gente vaya al cine y apueste a ver diferentes tipos de películas argentinas, está bueno. Alguien le preguntaba a Ricardo Iorio, ¿vos ves películas argentinas? No, no, pibe, yo a Darín no lo puedo ni ver. Sí. Bueno, algo, pero algo está cambiando en este país con respecto a que cierto sentido común había de que no, las películas argentinas... no me terminan de convencer, sí. Los actores no sé qué. Sí, sí, empieza a ganarse su lugar el cine nacional y me parece que empieza a ver películas. Uno, para mí, como espectador de cine, uno de los principales problemas que tenían muchas de las películas nacionales es que como historia no funcionaban. Digamos, a mitad de película vos te preguntabas, ¿qué hago? ¿La sigo viendo? Eso es grave, digamos. Es cuando un relato está mal contado. Cuando no te cuentan algo bien, vos no te quedás. Falta remate. Le falta remate, hay películas sí, a las que le falta todo. El remate es lo último que terminás de comprobar que le falta. Bueno. Yo creo que eso es algo que está empezando a cambiar. Lamentablemente muchas de las buenas películas argentinas apenas llegan a estar durante 2 semanas y muchas veces en competencia con los grandes tanques hollywoodenses y demás. Bien, rematemos esta nota. Entonces. Rematemos esta nota, vamos a estar escuchando un temita de Cuentos Borgianos en honor a Borges, que nació y murió en la Biblioteca Nacional. Hay tantas

Bien, estamos de vuelta en el motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Pasamos nuestras vías de comunicación, Guille. El teléfono es 451-6917. Para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com y el Facebook del Motín Contraataca es el Motín Contraataca, la coma. Coma, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Bien. Y vos sabés que vinieron el sábado la gente que se había ganado la entrada. ¿Sí? Sí, sí. Y estaba muy feliz, es oyente predilecta. Mira. Tenemos... ¿Seguidora? Sí. ¿Te acordás el nombre? No vamos a decir los nombres. Ah, bueno. Se pone... Por una cuestión de identidad, de que tampoco vamos a quemar a la gente. Digamos. Está bien. Pero tenemos bastantes oyentes. Estaban contentas. Sí. Y contentos, porque también había chicos. Bueno, vamos a... Es una costumbre que vamos a mantener, la de seguir haciendo la pregunta. Ahorita mismo lo que vamos a hacer es pasar a la tradicional columna de cocina popular. Tenemos ya nuestra presencia en el estudio del Tincho. Aclaramos que Tincho es cocinero de la cocina Lo de Olga. Podés venirte a Lo Olga a comer cuando quieras. Y podés elegir entre los siguientes menúes. Pastas caseras, salteados al wok, piadinas, pizzas y empanadas. Todo esto a precio muy accesible, además de menúes ocasionales. Aparte de menúes ocasionales. Exactamente. Y el teléfono es 453-4776. Repito. Despacito. 453-4776. Ese es el teléfono de la cocina, nos llaman, lo atiende el simpaticísimo Tincho, que va a estar ahí. Otro Tincho. Martín García Andía, que le mandamos un abrazo grande, está trabajando. Y sí, nada, ahí invitando a toda la gente que se quiera acercar a la cocina. La verdad que venimos muy contentos, aprovechando el medio también para agradecer a toda la gente que viene siempre a comer. Anoche, increíblemente, la cocina marcó un récord histórico. Tincho, es verdad que ayer no quedó ni la masa del pan. Nada. Ayer se vendió absolutamente todo. Una noche hermosa, aparte de eso, estaba especial para venirse a comer a Lo Olga. Tiene un patio muy bonito que pueden disfrutarlo también. Gente muy bonita que anda siempre dando vuelta. Sobre todo. Y platos muy ricos también acá desde la cocina que pueden salir. Platos que por ahí no se consiguen en cualquier restaurante de La Plata. Inclusive reto a muchos a que vengan a ver la carta y que salgan a buscar algo parecido por la ciudad de La Plata. Dudo que se consiga. Así me gusta, tipo que se tiene fe. Tincho, ¿qué vamos a comer hoy? Hoy trajimos una recetita ideal para esta época. Porque viste que empieza a hacer calorcito. Ya empieza a hacer calorcito. La hora del vermú, decía mi madre, se torna bastante fundamental. Entonces está bueno siempre tener ahí en la cocina algo preparado, algo listo, por si viene alguna visita, algún amigo, alguna chica que pase a saludarnos por ahí. ¿Qué mejor que tener en la heladera un buen frasco de escabeche? ¡Oh! ¡Qué rico el escabeche! Tengo un amigo que hizo una vez un escabeche de berenjenas crudo. ¿Cómo es eso, un escabeche de berenjena? Y agarró, crudo. Metió, la condimentó, la condimentación estaba perfecta. Me gustó que la berenjena estaba cruda. Y la puso... Durísimo. ¿En vinagre? Todo, pero duro. Estaba duro. Bueno, que esos gustos son gustos, dijo una vieja. Yo siempre lo digo, me parece que en la cocina lo fundamental es que juguemos, que entremos a la cocina y que sea como un laboratorio. Para nosotros es eso la cocina, empezar a mezclar cosas, intentar buscar algún sabor nuevo, encontrar algo nuevo. Siempre está bien, nunca está de más. Tincho, yo voy yendo a comprar una cervecita. Ay, ¿me explicas cómo se hace el escabeche? Te explico cómo se hace el escabeche mientras vos vas a buscar el porrón bien frío, pedíselo al Sí, una cerveza roja puede ser para acompañar un escabeche. Puede ser. Y un poco de pan, ahí vengo. Dale, tranquilo. Bueno, para hacer el escabeche vamos a arrancar con las verduras, con algunas verduras. A mí siempre me gustan los escabeches mixtos, que tengan varias cosas. Vamos a necesitar desde zanahoria, acá como siempre digo y venía diciendo recién lo mismo, es un laboratorio. Acá el gusto que ustedes le quieran dar, lo que ustedes quieran experimentar para tener dentro del escabeche, lo pueden usar. Yo soy un amante del escabeche clásico, me gusta hacerlo con los ingredientes básicos que suelen ser zanahoria, cebolla, morrones y después a partir de eso alguna carne. Que puede ser pollo, puede ser conejo. Hoy estuve en una pollajería en la esquina de mi casa que decía conejo. Está un poquito caro. Entré a averiguar. Un conejo limpio y con ya listo para consumirse o para cocinarse está pesando más o menos entre un kilo y medio, y está cerca de 49 pesitos el kilo. O sea que un conejito, estamos hablando de 70, 75 pesos nos puede llegar a salir. Pero, insisto, es una carne totalmente distinta, y si nosotros lo vamos a preparar al escabeche, es una carne bastante rendidora, porque el escabeche no es para sentarse a comer como si nos sentáramos a comer un asado. Entonces nos va a durar bastante tiempo. Podemos con un conejo, un kilo y medio de carne, tenemos para rato. O podemos usar pollo. Bueno, acabo de llegar. Fui acá abajo, ¿viste? En la cooperativa de consumo en Aini me compré una cerveza artesanal. No es roja, es rubia. Medio mundo. 25 pesos y 75 el conejo. No nos va a salir caro igual. Somos 4, 5. 4, 5, 6 con el operador. Dividimos las cuentas y no es tan caro. Es una ganga. Todavía encima está helado. Podemos comprar papita todavía. Todavía nos queda vuelto para... O para un postre. O para un postre también. Bueno, seguimos entonces. Vamos, ahí la cantidad de verduras, ahí también van viendo ustedes, más o menos como para llenar un frasco. Busquen un frasco, límpienlo bien, fundamental que el frasco donde lo vamos a guardar esté bien limpio, límpielo con alcohol por dentro, que esté muy limpio, que la tapa, si tiene tapa el frasco, fíjense que la tapa no esté oxidada, porque suele ser un problema para la contaminación después de las conservas, que la tapa esté bien limpia y se puede usar, y si no tiene tapa lo pueden tapar con algún nylon o algo así. Para la cocción del escabeche hay dos opciones. Mi abuela lo hacía directamente todo vinagre. Pelaba la zanahoria, ponía en una olla 2 litros de vinagre y en esa olla empezamos a cocinar. A mí, fundamentalmente, no me gusta porque queda un poquito fuerte. Entonces, ante esto, si hay alguien que no le guste tanto el vinagre, podemos utilizar mitad de vinagre y mitad de agua. Cordobés, el vinagre no cocina. ¿Cómo? No. Sí, si lo llevamos al horno. Hay que calentarlo. Claro. No, bueno, mi amigo no calentó en ningún momento. Dice, le faltó la parte de ponerle el fuego al negro. Claro. Alguien, no, capaz que le cortaron el gas al negro y lo único que tenía era berenjena y una botella de vinagre y se la rebuscó. Está bien, no está mal. No está para nada mal. Si vamos a utilizar berenjenas para nuestro escabeche, que hay mucha gente que le gusta acá, como decía el Guille, el escabeche de berenjena, es fundamental que la lavamos. Si quieren la pelan o si no quieren no la pelan, pero la cortan y a la berenjena cortada afuera, antes de cocinarse, la bañan en sal, sal fina o sal gruesa. La dejan un rato, unos 15-20 minutos a la berenjena en sal y se van a encontrar que la berenjena empieza a transpirar. Esa transpiración que saca la berenjena es un líquido que tiene la berenjena adentro que suele tornar al producto un poco amargo. Entonces, si nosotros no le ponemos sal, nos va a quedar un poquito amargo. Si le ponemos sal, le sacamos este amargor. Lo alarga. Y también, fundamental, después de este proceso, lavarla la berenjena, porque si no nos va a quedar bastante salada. Y el amargor, que aparte, queda ahí sobre la berenjena. Entonces, si le vamos a poner berenjena, acuérdense siempre de salarla, dejarla 15-20 minutos y le pegan una lavada. Un detalle que está bueno, que le da un buen sabor al escabeche, es ir cocinando por partes. Ponemos en una olla 1 litro de vinagre, 1 litro de agua, lo llevamos a hervor y empezamos a cocinar la zanahoria, por ejemplo, sola. Cortaditas en rodajas, la tenemos pelada, la tenemos cortada. Cocinamos todas las rodajas de zanahoria primero, que es una de las cosas más duras que tenemos en el escabeche. Retiramos la zanahoria una vez que está cocida y en ese mismo líquido, que en ese vinagre con agua que estábamos cocinando la zanahoria, importantísimo, agréguenle si quieren para siempre ir dando sabor, un puñadito de sal, unos granos de pimienta le pueden poner adentro, unos granos de pimienta negra suelen quedar bastante bien, una hojita de laurel, la hojita de laurel nos va a aromatizar la preparación y le va a dar un saborcito también bastante particular. Segundo, en ese mismo líquido, como decíamos, lo dejamos hirviendo. Si hace falta, le vamos agregando más líquido, vinagre y agua, siempre en partes iguales. Cocinamos la cebolla. Una vez que la cebolla está cocida, una cocción muchísimo más corta. Lo retiramos. Cocinamos el resto de las verduras por parte, así vamos cocinando y vamos retirando y lo vamos colocando directamente todo en el frasco. Y la carne, hay dos opciones. O la cocinamos directamente allá adentro, o hay una técnica de cocción que suele ser muy interesante. Hay amigos que se han sorprendido con la técnica de cocción, que es un confitado. ¿Qué es un confitado? ¿Lo qué? Un confitado. El confitado consiste en una cocción de una carne en aceite, pero el aceite tiene que estar a no más de 70 grados. Tomá, te maté. Sí. Te maté. Es facilísimo. Por favor. Claro. El aceite, cuando vamos a hacer una fritura nosotros, que vamos a freír algo, cuando lo ponemos a calentar y el aceite decimos, ahora está caliente porque vieron que hace la burbujita, esa temperatura del aceite es más o menos 180 grados. Bastante. El aceite hierve a muchísima más temperatura que el agua. Entonces necesitamos fuego. En esta cocción no. Vamos a llevar el aceite solamente a 70 grados. ¿Cómo logramos esto? Ponemos en una olla aceite, como si fuésemos a hacer una fritura. Colocamos los trozos de pollo o de conejo o de bizcacha o de paloma o de codorniz o de... ¿De gato? También, sí, mira, el rosarino siempre dice acordándose sí. de esas cosas que él solía hacer por sus pagos. Gato también, lo que ustedes, la carne que tengan, la suegra que tienen, lo que sea. Cualquier cosa lo cortan chiquitito, lo ponen en el aceite frío y esta olla con aceite frío la van a colocar sobre una plancha. Ajá. Una plancha de hierro donde hacen los bifes. Todo el mundo tiene un pedazo de plancha. Si no, busquen un pedazo de fierro, ponen el pedazo de fierro sobre el fuego y arriba la olla. ¿Por qué este fierro en el medio? Para que el fuego no nos pegue directamente en la olla con aceite y no suba la temperatura al coño. Necesitamos ir controlándolo, que siempre esté bastante, que podamos meter el dedo en el aceite y no nos queme. Así van a controlar y se van a ir dando cuenta. Que esté bien calentito el aceite, pero que no nos queme el dedo. ¿Cuánto tarda en hacerse a esta temperatura? A esta temperatura, eso es lo que vamos. Va a tardar bastante más. Necesitamos tenerlo en... ¿Gana en sabor? Gana muchísimo. Gana muchísimo en sabor y gana muchísimo en soltar la fibra. Estas cocciones se usan generalmente para carnes más silvestres, que no sea el pollo. El pollo, imagínense, lo tienen encerrado en un corral, no se mueve, los músculos del pollo son muy blanditos. En cambio, si vamos a cocinar una liebre, por ejemplo, nos trajeron una liebre a alguien que cazó en el campo, son carnes muy fibrosas, muy duras. Que cuando nosotros las vamos a poner en una temperatura como en 70 grados, en un tiempo muy prolongado, la fibra de la carne lo que hace es soltarse. Se va a ir ablandando. Perdón, me está sonando el teléfono, voy a cortarlo. La cocina, te llaman. Están atorados con la cantidad llamando. De pedidos y te necesitan, Tincho. Así que, bueno, vamos a colocar la carne, dijimos, en aceite, en una ollita, sobre una plancha, y lo vamos a dejar de 4 a 5 horas allá adentro. Bastante tiempo, lo pueden hacer un domingo ahí, que están en el cuete de la casa. Tienen que quemar tiempo, se paran al lado, se van tomando algo al lado, se van preparando. Yo ya abrí la medio mundo. Abriste la medio mundo. Unos vasitos, está bien frappé. Vamos cortando un quesito mientras sí, el conejo. Sebastián siempre se toma el trabajo de tenerla bien fresca, la medio mundo, abajo en Aini. Es cierto, ¿no? Te la dan helada. Sí. Bueno, y sacamos entonces, después de 4 o 5 horitas que ya teníamos la carne en el aceite, lo retiramos y lo mezclamos junto con las verduras que teníamos cocida. Y por último, vamos a tapar toda esta preparación dentro del frasco con el líquido, el vinagre y el agua con el que veníamos cocinando. Okay. Si hace falta, le pueden agregar un poco más de vinagre si no llegan a taparlo. Y por último, y fundamental, una buena taza de aceite sobre el frasco. Adentro del frasco, ajá, arriba todo. ¿Para qué? Para que conserve. Claro, exactamente. El aceite lo que va a hacer de tapa, digamos. El aceite va a hacer de que no permita de que nos pase oxígeno para abajo, ni esté en contacto el líquido que nosotros tenemos abajo con el exterior, va a ser como un separador ahí en el medio, y el vinagre que teníamos antes en la olla, el ácido del vinagre va a permitir que esta preparación nos dure. Así que la pueden probar en su casa, prueben de cocinar cualquier verdura o carne que tengan con vinagre y agua, y lo pueden tener tranquilamente 4, 5, hasta 6 meses guardado en la heladera. Esto se la aguanta. Yo te digo una cosa, yo tuve el placer de probar el escabeche de berenjena que hace nuestra compañera Sofía. Ah, y de zapallitos. Igual, y de zapallitos. Igual voy a probar esta nueva receta. Probala y a ver cuándo me invitas a probar tu receta. ¿Cómo no? Porque ¿cómo se no? se habla, pero yo todavía no he probado nada. Yo te aseguro que te chupás los dedos de los pies. Y he probado, además, una receta de berenjena que la cortan muy finita. ¿Vos lo haces así, Sofía? La cortás bien finita, ¿no? Bien finita. Bien finita y ni cocción le da. La gente, si se pueden acercar por ahí los miércoles a la mañana a la Facultad de Agronomía, que está la gente de Manos de la Tierra, son productores pequeños productores que venden sus producciones ahí directamente del productor al consumidor. Ellos suelen tener unas mini, le dicen berenjenas baby, unas chiquititas. Ajá. Que esas son ideales, sí, para hacerlas enteras. Las vi, una mononura son. Enteras. Igual que todo lo que sea chiquitito. Pueden agarrar repollitos de Bruselas, lo hacen entero. Cebollines chiquititos, los hacen entero. Lo que se les ocurra. Prueben, jueguen. Mezclen condimentos, prueben de poner otros condimentos dentro del escabeche, hacerlo con ají, hacerlo con pimentón, hacerlo con algún picante. Prueben. Los desafío a que jueguen y prueben. Bien. Eso sería un petit escabeche. Muchas gracias, Tincho, por tu chicos, semanal columna de cocina popular. Los invitamos a todos a comer en la cocina Lo de Olga. El teléfono es 453-4776 para hacer sus pedidos. Qué rico que estaba el escabeche, ¿eh? Bueno. Vamos a volver ahora a hablar de cine. Estuvimos comentando los estrenos nacionales. Y estamos ahora con Federico del FESAL. Federico, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal, Federico? ¿Llegaste a escuchar la receta del escabeche? Me encantaría comerlo. Después del festival prometo que voy a ir. Venga, venga, venga, que lo esperamos. Por supuesto. Che, ¿cómo se preparan para esta sexta o séptima edición del FESAL? Por suerte, octava. Y octava, mira qué poquita fe les tenía. Para nosotros también es increíble haber llegado al número 8. Realmente estamos muy contentos. El festival sigue creciendo tanto en cantidad de películas, de secciones. Y eso sobre todas las cosas gracias al aporte de toda la comunidad cinéfila de La Plata. Que es bastante que grande. Nos apoya y que con sus películas, su presencia y además, bueno, por supuesto, del público platense, ¿no? Contanos, Federico, ¿qué va a estar pasando mañana? Digamos, ¿cómo va a ser la inauguración? ¿Y qué tiene de novedoso o de distinto este festival? Sabemos que cuando un festival se repite todos los años, siempre tiene por delante el desafío de innovar, ¿no? Para no... Sí, por supuesto. Yo creo que coincido con lo que decís vos. La idea es constantemente ir innovando, ir probando nuevas cosas, porque el cine también va cambiando, y imagínate un evento, un festival tiene que ir de la mano, ¿no? Mañana vamos a inaugurar el festival a las 20 horas en el Centro Cultural de las Malvinas, en 19:51, todos invitados a la apertura, donde va a haber un homenaje a Raimundo Gleiser, que este año, que esta semana se conmemoró, hubiera cumplido 70 años. Un personaje emblemático para el cine nacional. Murió muy joven. Desapareció en la dictadura, así que nos parecía importante destacar. Él estudió en la ciudad de La Plata y filmó un corto en Brasil, y este año vamos a estar inaugurando con una nueva versión de La Tierra Quema, totalmente restaurada. Es un corto durísimo, pero donde todo el cine de Gleiser y todo el cine de esa época, ¿no? Está vital, sigue latente, así que me parece que como para el festival es un gran homenaje, donde también homenajeamos a Brasil como país invitado. Entonces me parece que la relación era perfecta. Después del corto vamos a abrir a Pura Música con Deja Pralá, donde también va a haber comidas tradicionales de Brasil y tragos con la caipirinha a la cabeza. Y después va a estar tocando, cerrando el evento, Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Bueno, alto plan para este sábado. Yo pensaba ir a comer por ahí y después ir al FESAL. Me parece que voy a ir a comer directamente al FESAL. Sí, no sé, yo te recomiendo que va a haber una feijoada. Claro, popular. No será escabeche, yo te iba a decir, no será escabeche, pero va a haber feijoada. Va a haber feijoada popular, cocinada por brasileros autóctonos, así que creo que va a ser imperdible para también escuchar música, para pasarla bien, y para después, sí, el domingo ya arrancar con la maratón cinéfila hasta el sábado 5 de octubre, de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche todos los días, películas y películas, así que realmente para el cinéfilo, para el espectador y para aquel que no está tampoco acostumbrado a ver cine latinoamericano, que por ahí está bombardeado de películas norteamericanas todas las semanas, es un gran momento para descubrir un cine que la tenemos tan cerca y es tan bueno, ¿no? Hola, Fede, escuchame una cosa, ¿cuál es el tanque que nadie puede perderse en el FESAL? Y yo creo que este año la competencia de largos ficción son realmente todos tanques, hay de todo. Aquel que le gusta el suspense erótico tiene Mujer Lobo. Aquel que le gusta las historias un poco más románticas tiene Soy Mucho Mejor Que Vos, que es un chileno que anda buscando sexo por las calles de Santiago. Después también tenemos competencia de documentales, donde tenemos el viaje de un director a la Corea comunista en los 70, donde conoce a una chica que era la flor de la paz, la flor de la reunificación entre las dos Coreas, y 20 años después la va a volver a buscar a Corea, donde se encuentra que sus ideales cambiaron y ese choque para él es terrible y está totalmente filmado. Tenemos a Ramón Ayala, que es un documental sobre el padre del folclore, un personaje grosso. También grosso, entrañable, cómico, y por supuesto un gran músico. Y después está la competencia de cortos también, que es una visión de todo el continente, ¿no? Hay cortos de Paraguay, Colombia, Brasil, Cuba, bueno, de más de 14 países distintos. Tengo una pregunta. Nosotros estuvimos... un poco charlando con ustedes cuando hicimos acá un encuentro de cine también sobre el rol de este tipo de eventos, ¿no? En el siglo XXI, digamos que de alguna manera intentamos recuperar el cine como hecho social, ¿no? Que donde ir a ver una película sea un encuentro, justamente. ¿Cómo han vivido ustedes este proceso de remarla un poco y de estar generando espacios nuevos donde las películas que normalmente no llegan a las grandes salas puedan tener su difusión? Mira, el proceso es realmente muy trabajoso, nos costó mucho poder instalarnos, consolidarnos, por el hecho que tampoco son salas de cine, y nosotros buscábamos eso también, porque todo el mundo por ahí nos pregunta por qué con 8 años no lo hacen en un cinema La Plata, ¿no? Y nosotros decimos que no, porque justamente queremos eso, que el festival sea un espacio público, un espacio que hemos ganado con el correr de los años, más allá de cualquier gestión que hubo en el Centro Cultural de las Malvinas. Que las entradas sean gratuitas también para nosotros es muy importante, sí, porque vemos que el cine cada vez está más exclusivo y me parece que tenemos que brindarle por lo menos un evento al año la posibilidad de ver un cine distinto, gratis, y ver las salas llenas, como se están llenando, que disfrutan de las películas, que podemos abrir también un montón de cabezas y que después del festival digan, che, tengo más ganas de seguir viendo este tipo de película. Ese para nosotros es un logro que lo estamos, por suerte, cada vez más fuerte y logrando, y es una satisfacción. Y eso también nos damos cuenta con la cantidad de películas que nos llegan todos los años, este año más de 800, y por la gente que también quiere colaborar con nosotros. 800 películas, un montonazo. Felicitaciones, la verdad. Bueno, gracias. Es un montón, sí. Desde febrero hasta mediados de julio estuvimos viendo recopilando la Che, sí, porque la verdad que para hacer una muestra de una semana con tantos cortos y demás hay un trabajo de preproducción, por llamarlo así, muy grande. Sí, porque esto, imagínense, nosotros lo hacemos con a puro pulmón, con el corazón, en nuestros tiempos libres. Cada uno trabaja de sus cosas, muchos filman sus películas, sus series, otros trabajamos de periodistas, o sea, que tratamos de buscar los tiempos que tenemos, que a veces no son muchos, pero tratamos que sí, ¿no? De poder generar el mayor tiempo posible con el festival. Te hago una pregunta. Recién mencionabas cómo el festival de alguna manera siguió sosteniéndose a pesar de que pasaron diversas gestiones, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué política, valga la redundancia, tienen ustedes para con la política y qué rol tiene para ustedes el Estado ya no solo a la hora de bancar o de financiar realizaciones, sino también este tipo de eventos, digamos? ¿Cómo piensan ustedes al Estado? Y para nosotros es fundamental por el hecho de que lo hacemos en un espacio público, pero nuestro mayor sostén, nuestro mayor apoyo viene del Instituto de Cine, del Inca, que apoya a los festivales nacionales, ha conformado una red muy grande de 110 festivales en todo el país. Desde ahí, desde esa política nacional, nosotros tenemos el apoyo para hacer el festival. Después, con las diferentes gestiones, siempre nos ha costado mucho el poder hacerles comprender la importancia de un festival de cine para la ciudad, de que vengan directores de todos lados, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata, a presentar sus películas. Seguimos peleando duramente, pero creo que el espacio lo hemos ganado y, por supuesto, lo vamos a seguir consolidando. Y nosotros siempre decimos, si el día de mañana no se puede hacer en un espacio público, lo haremos hasta en un garage. No nos importaría. Está muy bien, ese es el espíritu. No, nosotros siempre decimos, acá en el Olga, de la importancia de la presencia del Estado, digamos. Si el Estado no estuviera presente de alguna manera, nosotros tendríamos que cobrar entradas mucho más caras o hacer eventos que normalmente hacemos gratis, cobrarlos algún precio, digamos. Por eso me parece la importancia de que el Estado se haga cargo de difundir la cultura y demás. Es importante para que este festival sea gratuito, por ejemplo. Sí, nuestro gran apoyo es el Instituto de Cine, el gobierno de la provincia de Buenos Aires también nos apoya, la municipalidad con el Islas Malvinas, así que me parece que desde ese lado está bastante bien el apoyo. A nosotros nos gustaría que cada vez, ¿no?, haya más posibilidades y más apoyos, porque me parece que si bien el festival dura una semana, estaría bueno contar con un espacio donde el platense pueda ir, pedirnos una película y ver cine durante todo el año, ¿no? Porque en Latinoamérica, claro, nosotros hoy nos llegaron 800 películas, el año pasado 700, tenemos una biblioteca de más de 4.000 películas latinoamericanas en nuestras casas. Entonces estamos peleando por lo menos de tener un espacio para darlas gratuito, pero por lo menos que sea de forma ordenada, ¿no? Bien, bueno, bancamos a full ese proyecto. Bueno, Fede, muchas gracias por comunicarte y poder explicar de qué va a ir el FESAL. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir, a ustedes, a todo el equipo de Olga, a los oyentes, los invitamos a partir de mañana a las 8 de la noche en el Malvinas a pasar una muy buena noche y después sí, a ver películas y películas latinoamericanas, que hay muchísimas, y también hay muchas películas platenses, así que realmente es una buena forma de seguir apoyando al cine local. Bien, bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme y los esperamos. Hablábamos con Federico del FESAP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Recordamos que la octava edición, no la sexta, como yo mal dije, se va a estar llevando a cabo desde mañana en el Islas Malvinas, un festival ya tradicional, ya digamos afincado, por decir de alguna manera, en la ciudad. Han sabido ganarse recursos de un montón de lugares los muchachos. Aseguran que de no contar con ellos lo harían en un garage. Me gustó esa declaración, me quedo con esa. Es el titular de la nota. Bueno, y para todos los que estuvieron escuchando y están interesados en participar en el FESALP, les recordamos que está la página que es www.fesalp.com para que vean cuál es la programación. Bueno, también hay espacios formativos y hay algunas conferencias que son bastante interesantes. Así que más que invitados todos los radio oyentes a participar del festival. Radio Escuchas queda más lindo. Los dos son anticuados, pero Radio Escuchas queda mejor. Antes de irnos, tengo un aviso. Va la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata. Exacto. Se va a presentar primero el sábado mañana en la Sala del Núcleo, en el Centro Cultural. Van a presentar una obra en tiempo presente, donde van a haber tres obras. Una que se llama Carja, que tiene que ver con las bailarinas vestidas de blanco y pareciendo pájaros, que son de la carrera de danza contemporánea. Uh-huh. Van a estar presentando también una obra que se llama Maldita Memoria. Lo mejor del nuestro. Ajá. Y hay una obra que se llama Pesadillas, que las chicas parecieran que están replicando un sueño, que están vestidas todas de pijamas. Ajá. Parece una pesadilla recurrente, pero bailada. Está muy buena, está bastante bien hecha. Y otra que se llama Mi Gran Secreto. Ajá. Tres obras en total. Sí, son obras que van a ir, digamos, son obras que terminan, tienen sentido en sí misma, pero lo que se va transcurriendo de la obra va a tener un sentido en sí mismo. Ajá. Y bueno, dirigida por Laura Cuchetti. Y bueno, las invitamos. También va a estar el domingo aquí en el Olga. El domingo en el Olga. Le pedimos disculpas a Mechi y a todas las chicas y los chicos del Centro de Estudiantes si nos están escuchando. No hicimos tiempo de llamarlos para hacerles la entrevista. Pero bueno, los convocamos a todos y a todas. A las 17 horas más o menos va a estar arrancando la muestra del Centro de Estudiantes de Danzas acá en el Olga Vázquez. Sí, tiene que ver también con la lucha que se vienen dando por el tema del edificio que está en deplorables condiciones, y aparte tienen que sus alumnas ensayar en edificios que no son oficiales de la escuela, sino, por ejemplo, en la Unión Cívica Radical o en un edificio también del PJ. O sea, habría que, bueno, dejar de pedir favores a la provincia con respecto a sus partidos y poner la plata para poder tener un edificio de la escuela de danzas tradicionales y contemporáneas. Claro. Sí, si hay plata para hacer un festival como el FIFBA, ¿cómo no lo va a haber para un edificio de estas características, que no es tanto lo que se pide? Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo, les agradecemos desde ya que se hayan acercado a Olga para hacer este ciclo acá en el Olga. Recordamos que durante las jornadas de lucha del año pasado, en las que estaban pidiendo por este reclamo de contar con un edificio, decidieron sacar sus obras a la calle y han decidido continuar con esa política, y en el marco de esa decisión es que van a estar haciendo un ciclo de una vez por mes acá en el Olga. Bien. Esto ha sido todo, se termina el motín de hoy, vamos a volvernos a encontrar el viernes que viene. Buenas noches, Guille. Buenas noches. Y Central, por favor, deja de hacerme sufrir. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Ciña. Buenas noches, Guille. Y buenas noches, Radio Escuchas. Que están del otro lado del radiotransmisor. Bien, nos vamos a ir con un tema del Flaco Spinetta dedicado a todos los que van a venir a bailar y ver bailar el domingo acá. Que ves el cielo. Adiós.